Digamos, cosas que me traigan agua o vaso. Bien. Antes de continuar, estamos ahí en el punto 3. Nosotros tenemos abundante palabra del Señor con respecto a qué debemos hacer con ella, ¿no? Y el salmo más largo, más extenso, el capítulo más extenso de la Escritura, habla de la Escritura. ¿Sí? La porción más extensa en cuanto a capítulos, y el Salmo sí fue dividido en capítulos por los mismos salmistas. El Nuevo Pacto, las cartas, no algunas, obviamente la ley venía también por cómo el Señor iba mostrando cada cosa, pero los Salmos sí tienen números. Y el Salmo más extenso, que es el Salmo 119, habla de la palabra del Señor. Todos los textos hablan de la palabra del Señor, como estatutos, preceptos, ordenanzas, consejos, ¿no? Ley, todo, ¿no?, habla de la palabra del Señor. Y empieza diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, ¿no? Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le busca. Luego dice enséñame, versículo 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo y la cumpliré de todo corazón. Hermanos, ¿por qué en muchas partes de la Escritura los hijos del Señor pedimos entendimiento? Pedimos entendimiento para comprender algo que nosotros, cuando leemos, por ejemplo, un libro, un periódico, ¿lo entendemos? ¿No? Cualquier persona puede leer una noticia, los chicos que van a la escuela leen los libros que les dan, e incluso hay un curso, ¿no?, de comprensión lectora, ¿no?, para que ellos vean y examinen y busquen el significado de las palabras. Y eso es un ejercicio que mientras vamos creciendo en la vida, vamos teniendo. Y vamos entendiendo ya de una manera natural las cosas que leemos, ¿sí? Entonces, eso lo tiene todo ser humano. Pero ¿por qué el salmista y por qué el Hijo de Dios pide entendimiento? Dice: dame entendimiento. Hermano, cuando nosotros vamos a la escuela, ¿es para que nos den entendimiento? No, solamente, ¿qué brindan? Conocimiento. Y de acuerdo, si los entiendo, el problema ya es mío, ¿no? Porque hay algunos estudiantes que entienden unas cosas y otros no, de acuerdo a su coeficiente intelectual. Bien. En cuanto a la palabra del Señor, nosotros podemos hacer lo mismo que hacemos con cualquier otro libro. Podemos leerla y comprender las letras, hacer incluso un estudio de lo que estamos leyendo, pero otra cosa es entenderlas espiritualmente. Y hay un abismo que no tiene fondo de diferencia entre una cosa y otra. ¿Sí? El abismo se halla y es irreconciliable estas dos cosas. Y el Señor dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Y no las puede entender. ¿no? Porque para él son locura. Entonces, ese entendimiento solo es dado a los hijos del Señor. Ahora, si ya lo tenemos, ¿por qué lo pedimos? Hermanos, ¿alguna vez hemos leído la palabra y no la hemos entendido? ¿Sí? Pasa casi todos los días que leemos algo, ¿no? Y lo tenemos que volver a leer. Pero si solo hacemos un ejercicio intelectual como hacemos con otros libros, que solamente estamos ejercitando nuestra mente y podemos memorizar el texto. Podemos memorizarlo, podemos incluso hacer un cuadro y colocarlo allí, en la casa, y tenerlo siempre, pero no entenderlo. Esto es lo maravilloso, lo profundo y lo misterioso de la palabra del Señor. Un hombre bajaba, después de la fiesta de Pentecostés, se dirigía a su lugar de destino. Un etíope, eunuco, y tenía en sus manos el libro del profeta Isaías. Y este hombre leía, ¿no? Leía. Y el Señor lo lleva a Felipe y le dice, júntate a ese carro, a ese, ¿no? Y Felipe va y encuentra ahí al etíope, ¿no? Morenito, ¿no? Y ahí estaba leyendo la escritura y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿cómo? Si no, me lo enseña. ¿Y por qué estaba leyendo si no entendía? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué leía si no entendía? Porque desde hace muchos años, muchísimos años, el hombre se jacta de leer cosas y decir, yo he leído ese libro, he leído este, he leído, ¿no? Y dicen del hombre así, es un hombre muy leído, ¿no? Eso no ha empezado con los griegos, eso empezó con Babilonia. Y el estudio, hermanos, es una idolatría en el mundo. El estudio, la capacidad de aprender cosas, es algo que el hombre ha exaltado, tanto que hoy día se paga por eso. Pagamos, ¿no?, para que nos enseñen. Ahora, ¿qué conocimiento es más excelso, valioso y eterno? ¿El de las cosas de este mundo o las cosas del Señor? La del Señor. Incomparables. Estas nos cuestan. ¿Sí? Este conocimiento que obtenemos del mundo para las cosas de nuestra vida, el trabajo, las ciencias, nos cuesta. ¿Sí? Desde que nos colocan al colegio ya nos están cobrando, ¿no? Hasta que la última maestría que hagamos en nuestra vida, ¿no? Si juntamos eso, no sé, bueno, no es el punto. Nos cobran, bien. Nos cuesta bastante. ¿El otro conocimiento cuánto nos cuesta? El conocimiento de Dios. Es dado por el Señor, hermanos, es dado por el Señor. Y esto es lo que debemos pedir siempre al Señor, entender su palabra. ¿Amén? Esto es lo que debemos pedir al Señor. Por eso cada vez que vayamos a su palabra, debemos orar como el salmista, ¿no? Dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Luego, versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Sí? 139 dice: mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, ¿no? Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos, ¿no? El versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿sí? La escritura, hermanos, es dada, nosotros podemos meditarla con el Señor, y el Señor nos dice, nos ha mandado también a enseñarla, que la exposición de sus palabras alumbra. Dios da dones a los hombres para que esta palabra, que a veces uno no la entiende, otro la exponga, y mediante la exposición haya luz, ¿sí? Entonces, amados, esto es espiritual. Usamos lectura, obviamente, usamos la mente, que es una parte que el Señor nos ha dado, pero no es el único medio para entender su palabra. Así que vayamos a esto, amados. Les digo esto antes, ¿por qué? Porque vamos a leer textos ahora. Y tengamos el temor del Señor para meditarlo, para que pase a ser parte de nosotros. No solo, se dan cuenta que el Señor manda en su palabra, dice, la palabra del Señor more, ¿de qué manera? Abundantemente. Abundantemente. O sea que debemos estar llenos de la palabra del Señor. Llenos, ¿sí? Y eso se debe a eso, a que la palabra de Dios ya es nuestro alimento. Y eso va a ser reflejado en lo que nosotros vemos. Bien, vamos entonces a leer el punto 3 de la confesión, repasando acerca del arrepentimiento para vida y salvación. Dice, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Amén. Vamos a Ezequiel 16:60. Dice la escritura, antes yo tendré, dice, misericordia de mi pacto, está hablando el Señor, que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Dios el Señor. Yahweh. Un día conoceremos bien la pronunciación del nombre de Dios, ¿no? El Señor. Le está hablando a la rebelde Israel y le dice a ella que va a llegar un momento en que el Señor concerte contigo un pacto sempiterno. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto que más adelante va a hablar Ezequiel, un pacto eterno. Sempiterno quiere decir que no termina. El pacto abrámico tiene un fin, ¿no? Un pacto condicional. El antiguo pacto también es condicional. El que hiciere estas cosas, vivirá. Y ese pacto, que estaba lleno de figuras, dice la Escritura, que iba a terminar. Y el anuncio del término ya fue escrito en hebreo, en la carta a los hebreos, ¿no? donde el Señor dice, ese pacto ya ha caducado y se ha dado paso al nuevo pacto. Ese pacto está confirmado, sellado en el sacrificio de Cristo. Nosotros recordamos esa muerte, la muerte del Señor, que fue hecha por nuestra redención, ¿no? El pacto es sellado, es confirmado en la muerte del Hijo. Y le dice, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las hermanas mayores que tú y las hermanas menores. ¿A quién se está refiriendo? A los gentiles, ¿no? Ese pueblo que el Señor no lo llamaba pueblo. En otro profeta dice, ¿no? A pueblo no conocido aún, ¿no? Los traeré de los confines, y lo que más adelante dice el Señor, ¿no? Tengo otras ovejas que no son de este, aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. Y el Señor, hablando de ellos, a ellos, a los hijos de Abraham en la carne, les decía también que vendrán de todas partes para sentarse en la mesa con Abraham, ¿sí? Más los hijos del reino, refiriéndose a la descendencia de Abraham, estarán fuera. Entonces, esas palabras del Señor, hermanos, se van a cumplir, se están cumpliendo. La gran mayoría de salvos hoy día pertenece a los gentiles. La gran mayoría, y la gran mayoría de judíos sigue hasta hoy rechazando a Cristo, a su Mesías. Hay algunos que están procediendo, por la gracia de Dios, al arrepentimiento. Y el Señor sabe quiénes son de ahí, ¿no? Quiénes le pertenecen. Pero esto, hermano, ya lo anunciaba Ezequiel. Obviamente, la palabra le fue dada por el Señor, ¿no? Entonces, el pacto... Y el Señor iba a... Vamos a leer ahora el pacto en Ezequiel 36, 31. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Dios el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Dios el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. ¿No? Entonces el judío se tenía que preguntar, ¿y los sacrificios, que hay un día futuro para la limpieza de nuestros pecados? Sí, un nuevo pacto les anunciaba. También dicen Jeremías, aquí, y os acordaréis. Hermanos, este nuevo pacto, ahora nosotros hemos sido incluidos en ese nuevo pacto. Y sucede lo mismo, sucede lo mismo. Cuando el Señor nos salva, el día que nos salva Él, que obra en nosotros, ¿qué sucede? Lo mismo, ¿no? Dice, y os avergonzaréis de vosotros mismos y por vuestras iniquidades. Es lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6, ¿no? Que ya nos presentemos, dice, nuestro cuerpo, ¿no?, para servir a la injusticia, ¿no? Porque ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermano, tengamos escritura. Sí. Os avergonzáis. ¿De nuestra vida pasada, hermanos, hay algo bueno? ¿Qué causa? Vergüenza. Nadie quiere hablar de lo que uno hizo antes, porque es vergonzoso. El mismo, ahí está el pacto del Señor. ¿Por qué ahora nos avergonzamos, amados? Antes no había vergüenza, ¿no? No había. Hablábamos mal, injuriábamos, mentíamos, murmurábamos, éramos hipócritas, robábamos, fornicábamos. ¡Wow! Pero ahora hay vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la gracia de volvernos a Él. Hermanos, el arrepentimiento, sí, creo que debemos seguir meditando en la palabra de Dios, porque el arrepentimiento no es que veo mi pecado y ya lo abandono. No, el arrepentimiento es que veo mi maldad, me avergüenzo de ella y voy a ¿dónde? A Cristo. Porque si no voy al Señor, solamente es un dolor, un remordimiento, una tristeza según el mundo. ¿Y me va a llevar a dónde? ¿Qué produce la tristeza según el mundo? Muerte. ¿Saben por qué tanta gente se mata? Porque ya no puede con su vida. Ya no puede. Porque es demasiada la carga de sus pecados. Ellos han pensado que la pueden llevar. Pero llega el momento en que no. Y nosotros nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué? Si era un hombre que estaba prosperando, tenía su familia, tenía sus hijos, tenía su profesión. ¿Qué pasó? Ya no podía más con sus pecados. Y en vez de avergonzarse y de venir a Dios, ¿qué hace? Se mata. Hermanos, Dios nos ha dado de su gracia para volvernos a Él. La gracia no está solo en ver nuestros pecados, sino devolvernos a Él. ¿Amén? Y ahora Él nos llama tiernamente, ¿no? Venid a mí, venid a mí. Todo el que esté trabajado y cargado, y dice, y yo os haré descansar. Y ese arrepentimiento es una vez cuando venimos al Señor y ahí se acabó el arrepentimiento. Amados, a la iglesia el Señor le dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Y Dios luego dice a Tiatira, si no se arrepintiere, yo vendré. Siempre el llamado a nosotros, los arrepentidos, es que sigamos en el camino de arrepentimiento. Es que hay una idea del enemigo que nos hace creer que si uno ya se arrepintió, ya no necesita arrepentirse. Un hermano le dice al otro, hermano, arrepiéntete. Yo ya me arrepentí, hace 20 años me arrepentí. Ya dejé hace 20 años. ¿Y por qué sigues? Es que ellos lo creen solo un acto, ¿no? Un acto para salvación y que de ahí en más ya la vuelta de tuerca se completó y ya no necesita. No, hermano, es una sin fin, es una vuelta sin fin. Donde no tiene fondo el arrepentimiento. Baja, baja, baja, cada vez ves más y cada vez vamos muriendo, vamos muriendo, vamos muriendo, vamos muriendo. ¿Y dónde se acaba? No se acaba. Hasta que un día estemos con el Señor. Aquel que diga, no, yo ya terminé de arrepentirme. ¿Hemos terminado de arrepentirnos, hermano? ¿El fariseo tenía algo de qué arrepentirse? Amados, mucho, pero ¿se daba cuenta? Gracias, Señor, que no soy como este. ¿No? Gracias, te doy gracias, Señor. Le daba gracias al Señor porque estaba condenado. No se daba cuenta de su propia maldad. Es un juicio, ¿no? No darse cuenta del pecado. Hermano, y como creyente, como hijo de Dios, ¿por qué nos pasa eso? Si ya el Señor nos ha dado luz, dice, ¿no? Y Él ha resplandecido, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Por qué volvemos a ser... ¿Por qué volvemos a pecar? Uno dice, bueno, ya no peco como antes, ¿no? Ya no practico el pecado. Gloria a Dios. Eso es gloria, toditita la gloria del Señor. Pero a veces si fallamos, pecamos como si fuéramos incrédulos. Y uno dice, volví a pecar. El Hijo de Dios sufre el pecado, se lamenta por el pecado. Y mientras más se demore para venir al Señor, el día que el Señor descubra nuestra maldad, en lo que hemos andado, el dolor será mayor, la tristeza será mayor. Él lo hace así. Y luego uno dice, como el profeta, ¿no? ¿Por qué, Señor, nos hiciste cerrar de nuestros caminos? ¿Conoces ese texto? ¿Por qué, oh Señor, nos hiciste cerrar de nuestros caminos? ¿A quién le está echando la culpa? ¿Le está echando la culpa? Soberanía absoluta, ¿no? Amados, ¿conocemos esa palabra del Señor? ¿Dios nos hizo errar de nuestros caminos? Pero eso dice el profeta. ¿O no lo dice? Amados, a vosotros os hablo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Dónde está? Échatela a buscar. ¿Dónde está? Di el número. Ajá. Isaías. ¿Qué dice? ¿Alguien puede dar lectura? ¿Qué cosa? ¿Escribió bien el profeta acá? ¿Por qué, oh Señor, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? ¿Cómo? Este versículo, hermanos, debe estar presente cuando el pecado aparezca en nuestra vida. Porque cuando estamos pecando y no sentimos que estamos pecando, Señor, me está endureciendo, creo. Eso debe venir rápido, ¿no? Pero ¿qué hace? Justamente el juicio es que nos endurecemos y no lo vemos. Ahora, el profeta estaba hablando aquí, le estaba echando la culpa al Señor. Pero el que no entiende este pasaje le echaría, ¿no? Le echaría la culpa al Señor, diciendo, ah, ya, mira, acá está, por eso soy, porque el Señor me ha hecho raro. ¿Y por qué endurecido? No, él estaba lamentándose porque Isaías reconocía plenamente la soberanía de Dios. Y él sabe que ha pecado porque el Señor lo ha dejado. ¿Y por qué lo ha dejado? Porque nosotros lo dejamos a él. Como empieza en el primer capítulo, ¿no? Isaías. ¿Cuál es el pecado de Isaías? Que menciona Isaías. Isaías 1. Capítulo 1. Dice: oh cielos, oíd cielos y escucha tu tierra, porque el Señor habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el amo el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Luego dice, versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Sí? Y todo, hermano, empieza con un llamado del Señor al arrepentimiento de Israel. ¿Sí? Y bueno, todos estos capítulos, el Señor, en su amor y en su gracia, llamando a Israel a volverse a Él, a volverse a Él. ¿Qué hicieron? Dejaron las fuentes de agua viva. Cuando nosotros pecamos, hermanos, es porque hemos dejado nuestra comunión con Él, Señor. Dejamos al Santo de Israel. Y yo les ruego, amados, que lo que le decía al inicio, que meditemos en las palabras del Señor. Como vimos, el Señor usa personas, pero no es el mensaje de la persona. El problema de Israel siempre fue echarle la culpa de la profecía ¿a quién? Al profeta. Y al profeta lo mataban, lo injuriaban, ¿no? Y por eso dice Esteban en su predicación, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Díganme uno. ¿A cuál? ¿No? Y ahora ha venido el Santo de Israel y lo mataron. Entonces, amados, nosotros no repitamos los pecados de Israel. No los repitamos. Escuchemos la palabra del Señor, llamándonos al arrepentimiento. Bien, vamos a seguir con el texto. Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por él primogénito. Hermanos, esta profecía de Zacarías dada por el Señor tiene dos cosas muy importantes, ¿no? Algunos le han puesto un nombre, ¿no? Bueno, pero fíjense lo que el Señor dice. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Nosotros miramos a Cristo? Sí. ¿Y lloramos por nuestro pecado? Sí. Nos afligimos por nuestro pecado. Lloramos por esto. Amados, pero ese mismo pasaje anuncia un juicio. Porque luego dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Cuando dice, y mirarán a quien traspasaron, ese texto, ¿dónde se ubica en el Nuevo Testamento? En Apocalipsis. Y eso, ese texto señala que recién Israel, cuando vea a Cristo, van a llorar, pero ya no habrá lugar al arrepentimiento. Y por eso anuncia, ¿no? En aquel día, versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrimón en el Valle del Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, las mujeres por sí, y siguen un lamento. ¿Nosotros no lamentaremos cuando Cristo venga? Nuestro lloro se va a convertir en gozo. Nuestra aflicción en gozo. El lloro de ellos, el gozo de ellos se va a convertir en aflicción perpetua. Entonces, amados, nosotros debemos darle gracias al Señor por su arrepentimiento, porque ha llegado a nuestra vida. No solo, amados, de habernos arrepentido una vez, sino ¿de qué? De seguir en el camino del arrepentimiento. ¿Cuándo estamos más próximos a volver a pecar? Cuando nos hemos olvidado de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y lo peor, amados, lo peor es que nosotros nos volvemos implacables como los fariseos. Comenzamos a juzgar a los demás y no vemos nuestros pecados. Qué tragedia, ¿no, hermanos? Que nosotros, siendo perdonados, no perdonemos a los demás. Y nos coloquemos como jueces de que si están bien o están mal. Es grave, hermano, nuestro pecado. Es grave. No es algo que solamente debemos aquí entenderlo, es grave. Hace unas semanas el Señor comenzó a hablar a nosotros y varios comenzamos a confesar nuestros pecados. Algunos se resistieron un poco, pero ¿quién puede resistirse al Señor? ¿Alguien? Y empezó aquí con uno hermano, empezó por allá, empezó por allá, empezó por allá. Hoy, toda la iglesia. Estamos reconociendo que hemos sido infieles al Señor. Hasta hace unos meses solamente creíamos que estábamos, ¿qué? Bien. Había una alegría de rostro. Habría una jactancia en las alabanzas. Abríamos nuestra boca para adorar al Santo de Israel. Con una boca inmunda. ¿Y nuestras alabanzas eran recibidas, hermanos? La hipocresía nos había llenado. Nuestras justificaciones estaban a flor de labio por cualquier falta que nosotros cometíamos. Yo el primero, hermanos. Yo el primero. Y hoy Dios nos ha concedido volvernos a Él. Otra vez el Señor mostrándonos ¿qué? Su gracia. Otra vez el Señor volviendo a tener misericordia de nosotros. Otra vez. Porque nuevas cada mañana son sus misericordias. Otra vez el Señor. Qué bueno que es, ¿no? Pero es para que abusemos de la misericordia. Para eso Él tiene esta gracia al Señor. Porque el Señor dice que los que no le conocen convierten la gracia de Dios en libertinaje. Pero también sus hijos cometen este pecado. Nosotros también lo hacemos. Creyendo que el Señor nos ha perdonado y que ya tenemos la salvación segura, ¿qué hacemos? En un mal entendimiento, solamente mental, llegamos a saber eso y dijo, bueno, ya no voy a perderme. Puedo hacer este pecado y el otro. Total, el Señor ya me ha perdonado. No lo pensamos así, pero sutilmente el engaño ha entrado al alma de esa manera. A través del conocimiento solo intelectual de las cosas eternas. Por eso Ya se han cansado de escucharme. Varios me dicen, hermano, ya, sí. Pero es eso, amados. Los fariseos conocían muy bien la palabra, la letra. Muy bien. Renglón tras renglón, ¿no? Mandamiento tras mandamiento, perfectamente. No había equivocación en su enseñanza. Pero estaban condenados. Había corrupción en su corazón. Y eso nos ha pasado. No hemos caído en el legalismo, ya colocando nuevos mandamientos, ya nos hemos librado de eso. Pero lo mismo que la iglesia en Éfeso. Yo conozco tu trabajo, tu arduo trabajo, tus obras, ¿no? Como a Tiatira, tus obras postreras son mayores que las primeras, has guardado mi palabra, ¿no? Has tenido, dice, por amor a mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice, nos dice, arrepiéntete pues. ¿Qué es el primer amor? Hay algunos que hablan del primer amor como ese sentimiento inicial que uno tuvo cuando fue salvo, ¿no? Y dicen, ah, está en su primer amor. ¿Han escuchado eso? Todos hemos escuchado. Es salvo, ah, está en su primer amor. Ah, qué bonito ver a un creyente en su primer amor. ¿Es así? ¿Es lo que dice el texto? Eso es romanticismo, hermano. ¿No? Eso es lo que nos ha enseñado el mundo. Ay, tu primer persona a quien amaste así en el colegio, cuando ay, tu primer amor. Eso es. Y a eso lo igualamos a lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando nos salva. Hermano, nuestro primer amor es el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Amarás al Señor. Ese es el primer amor. Amar al Señor. Y lo dejamos a Él, como dice Isaías, ¿no? Fuente de agua viva. Nos gustó otros deleites, los deleites de este mundo. Y dejamos al Santo de Israel. El mismo pecado de Israel. Ahora, hermanos, ellos no tenían toda la luz del nuevo pacto. Nosotros sí. Por eso dice en el libro de Hebreos, si la ley dada por medio de ángeles, ¿no? Recibió justa retribución a aquellos que desobedecieron, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo del Hombre? Por eso dice la Escritura que el castigo para los que han escuchado a Cristo, para los que hemos escuchado el Evangelio, si no nos arrepentimos, va a ser más grave que el castigo para Sodoma y Gomorra. Nosotros somos muy fáciles, somos, amados, muy fáciles para señalar el pecado del impío. Dice, qué desgracia, qué esto, todo. Pero nuestro pecado es mayor que ese. Porque ellos están en su sodomía, en su perversión, en su inmundicia, pero nosotros hemos excusado pecados internos del corazón. Y lo peor, que nos hemos escondido para pecar. Nos hemos escondido en nuestra acá, y cuando hablamos mal del hermano, nos juntamos con dos, queda acá. Imaginémonos, no imaginémonos, porque esto es verdad. Dios en los cielos, mirándonos allí, y un hermano hablando del otro, y otro así, 3, 4, 5, 6, componiendo engaño, componiendo infamia, como dice el Salmo, así. Y luego, esos mismos que están hablando mal, Señor, oramos, Padre, bendecimos tu nombre, te pedimos que perdones nuestros pecados, te pedimos que nos des unidad, que nos bendigas, que nos ayudes. ¿Terminamos de orar? Con lo mismo que murmuramos. Y tenemos la osadía de pedirle a Dios que nos bendiga. Lo peor, nos congregamos un día domingo. Venimos al culto, hermanito, ¿cómo están? Y un abrazo. El beso de Judas. ¿Y creemos que Dios nos va a bendecir, amados? Amados hermanos, a vosotros os hablo. ¿Esperamos que Dios nos bendiga en esa condición? Qué osado que somos, ¿no? ¿Diferentes a Israel? Por eso dice que estas cosas se escribieron para que no pequemos, para que no codiciemos, para que no murmuremos. 1 Corintios capítulo 10, leámoslo, meditémoslo, ahí está nuestro pecado. ¡Ay, Israel! No, no, que estas cosas se escribieron para eso. Para que miremos que las podemos repetir y las hemos repetido. Hermanos, no estamos en este tiempo señalando el pecado de los demás. Aunque a mí me toca ir y confrontar, hermano, es una de las cosas más difíciles que hay. Confrontar a un hermano. Porque lo tienes que hacer en amor, lo tienes que hacer considerándote a ti mismo, lo tienes que hacer en misericordia, lo tienes que hacer en verdad, lo tienes que hacer en justicia, lo tienes que hacer con el deseo de devolverlo al Señor. Y estás mirando y señalando el pecado de los demás y dejas de ver el tuyo. Por el fragor de la lucha. Como le pasaba, ¿no?, a los valientes de David, y después estaban metidos en otras cosas. Pero no debemos descuidar. Y esas batallas nos agarran desarmados. Por eso el Señor nos dice que debemos armarnos, ¿no? Tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra una persona. No es que odiamos a alguien. Dios nos libre de eso. El propósito siempre del Señor es un llamado al arrepentimiento. De todas las personas que hemos conversado en estos días, ¿quién no ha sido llamado al arrepentimiento? En amor. Pero hay algunos que, wow, ponen resistencia y el Señor dice, a ese hazlo duramente. Señor, pero yo también he hecho esos pecados. Sí, pero tú habla mi palabra. Y a los que persisten, repréndelo delante de todos. Repréndelo delante de todos. Wow. Hermano, ¿qué pasa si hacemos como el Señor hacía? Porque Él hacía esto, Él reprendía delante de todos. ¿A los fariseos cómo lo hizo? ¿Ustedes se creen limpios? ¿No? Y les comienza a decir sepulcros blanqueados. Y no solo allí, porque cuando un fariseo lo invitó a comer, ¿no?, le rogó Simón, el de Lucas, lo invitó a comer a su casa, y este fariseo murmura ¿dónde? En su corazón. Ahí murmura. Y le dice, si este fuese profeta, más hipócrita, ¿no? Le había rogado que venga a su casa a comer todo, pero dice, si este fuese profeta, supiese qué clase de mujer es la que lo toca. Simón. Sí, señor. Ahí dice. Sí, maestro, dígame. Simón, Simón. Una cosa tengo que decirte. Y le cuenta una historia, ¿no? Que a los fariseos les encantaba las parábolas. Había dos deudores. Sí, dime. Plata, ahí estoy yo. Y uno le debía más y otro le debía menos. Y este hombre decide perdonar a los dos. ¿Cuál de ellos cree que le amará más? ¿Aquel que perdonó poco o el que perdonó mucho? Pienso que aquel que le perdonó más. ¿Y qué le dice el Señor? Rectamente has juzgado. ¿Ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? No me diste agua, pero esta mujer no ha cesado de... para lavar mis pies, pero esta mujer no ha cesado de rogar con su lágrima mis pies. No me diste beso, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Por tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. El Señor la conocía desde antes de la fundación del mundo. Pero el hipócrita fariseo murmuró en su corazón. Hermanos, Israel quedó fuera de la tierra prometida, de lo que el Señor les había prometido, porque murmuraron. 40 años quedaron postrados en el desierto. Y no entró ni uno solo de ellos, ni uno. Y Moisés, cuando golpeó la roca, con ira, también le dijo, tú también ya no entrarás. Si yo estoy guiando. Moisés, el hombre que Dios escogió para guiar a su pueblo, fuera. Tanto así, Señor, tan justo eres, tres veces santo. Y nosotros estamos jugando con la santidad de Dios. Nos permitimos pecados más graves que los de Moisés. Un hermano esta semana viene a mi casa y me dice, hermano, estoy preocupado por ti. Yo sé que estás en estas batallas con los hermanos, pero tengo temor que golpees con ira la roca. Estás muy cargado, se te ve, estás... Detén tu mano, ¿ves? Detén tu mano. Es una exhortación de amor. Porque Moisés, ¿quién era, amados? ¿Qué dice la escritura de él en Números 12? El hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Ustedes consideran que yo soy manso? Pregúntale a mi esposa. Para nada te va a decir. ¿Quién está más proclive a pecar de esa manera? ¿Moisés o yo? Obviamente. Pero hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y hermano, cuando he ido a reprender a unos hermanos y me han acompañado algunos, es un dolor. Después ir a casa. Porque no eres mejor a quien has reprendido. No eres mejor. Eres tan igual como ellos. No eres mejor. Y el Señor viene con sus juicios. ¿Y por qué lo hace? Para que no nos jactemos. Somos afligidos. El Señor nos envía un mensajero de Satanás para que nos abofetee. Y dice, tú has reprendido a un murmurador, ¿no? Sí, toma esto. Mira, acá está una. Tú también has hecho esto. ¿Has reprendido a un mentiroso? Mira. ¿Has reprendido a uno que se ha justificado? Ay, tú nunca te has justificado. Y viene el mensajero, ¿a qué? ¿Qué hace Satanás? El acusador. Tú te pones delante de todos, ¿no? ¿Y tú eres mejor? Y eso, amados, nos debe llevar a la humildad. Dios nos ha dado dones de poder enseñar su palabra para jactarnos o para que la iglesia sea edificada. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Mateo 27, 21, 19. El Señor señalando acá. Y esto es lo que debemos temer, amados hermanos. ¿Sí? Mateo 21, 18, 19, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué cuadro es este, hermanos? De Israel. Israel era una viña frondosa. Y cuando dio frutos para el Señor. ¿Qué dice el profeta? Dio frutos para sí mismo. Se comió su propio fruto. ¿Tú has visto una higuera comiéndose sus frutos? Nunca, ¿no? Dios nos ha dado dones, ¿para qué? Para que nosotros nos los comamos y usemos para nuestro provecho. Eso es lo que está diciendo. Que si Dios da a alguien el ser evangelista y predicar y anunciar el evangelio, ¿es para que se haga famoso? ¿Es para que obtenga dinero? ¿Para eso le dio Dios eso? ¿Para que se aproveche de los dones de Dios? ¿Para que use la fe como fuente de ganancia? Igual que Israel. ¿Qué hicieron sus sacerdotes? ¿Y qué hicieron Balaam? Que no era judío, pero Balaam era profeta del Altísimo. ¿Qué hizo? Cobraba por su profecía. Y en los momentos, hermanos, habló bien, pero el corazón de él era perverso, malo. El Señor maldice la higuera. Vamos a Hebreos. No lo tenemos acá en el texto, pero vamos a Hebreos, capítulo 12. Y toma atención, tomemos atención a aquellos que están entre nosotros y no proceden al arrepentimiento. ¿Sí? Toma atención con esto. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminado. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Esaú qué fue? ¿Cuál fue su pecado? Amados, Edom. Esaú es Edom. Edom significa rojo. Y es un símbolo del juicio de Dios. Cuando Isaías 63 dice el Señor que él pisará el lagar, ¿no? Y dice, ¿de dónde vienes? Le preguntan al Señor. De pisar. De Bosra. De Edom. Y he pisado el lagar yo solo. No había nadie conmigo. Este es Esaú. Un ejemplo de una persona que tenía el privilegio de ser el primogénito del patriarca Jacob, hijo de Isaac. ¿Sí? Isaac, hijo de Abraham. Tenía la gran bendición de que por su descendencia venga el Mesías. Y esa bendición él la tomó en poco. ¿Por qué, amados? Por un plato de comida. ¿No fue lo mismo que pasó con Adán y Eva? Que por solamente un fruto que lo vieron codiciable, despreciaron la vida que Dios les había dado. La comunión perfecta que tenían con Dios. Y dice de Esaú, que por esa comida vendió esta bendición. Porque ya sabéis, para esto se han escrito, hermanos, maestros que enseñan a los niños o padres que enseñamos a nuestros hijos. Para esto se escribieron, no son cuentitos. Tienen una enseñanza espiritual profunda. Todo lo que ha pasado, no leamos Génesis solamente como un libro de historias para contar o para saber, sino para hallar la profundidad de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir y enseñar? Ya sabéis, dice, porque ¿a quién les estaba escribiendo? A los hebreos, que conocían muy bien su historia. Ellos lo conocían muy bien. Ya sabéis, dice, que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué fue? Desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando el Señor cierra y dice hasta aquí llegó, no hay más. Ya no hay más oportunidad. ¿A quién le pertenece eso? Al Señor. Es un juicio, hermanos. Y si Él cierra, no hay quien abra. Y cuando Él abre, no hay quien cierre. Y no estamos jugando a la puerta del vaivén, ¿no? Ahora entro, ahora salgo. El Señor no es así. Hemos tomado su bendita palabra según nuestro parecer. Yo pienso así. ¿Tú cómo piensas? Cuando deberíamos decir, ¿qué es lo que dice Dios? A Saúl le pareció bien vender su primogenitura. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de la primogenitura? ¿Para qué me va a servir? ¿De qué me va a servir la primogenitura? Ay, el primer hijo, ya, el mayor. Dame esa comidita que, ¿no? Eso para mí ahorita es más sabrosa, ¿no? Desechó lo espiritual, lo eterno, por lo pasajero. Y hoy Edom es símbolo de condenación para todo el mundo. Tanto que Isaías lo coloca como la figura de todo, de todas las personas, de todo el mundo para ser castigadas. ¿Por qué hace esto? Y siempre Edom y su descendencia peleando contra Israel. ¿Han visto esto en la palabra? Siempre. Amalek. ¿Se acuerdan de Amalek? Y es hijo de Edom. Y le manda el Señor a Saúl y le dice, ve y destruye a Amalek. Y a todos les dice, no perdones nada. El mandamiento, hermanos, nos suena, nos trina los oídos. No perdones nada. Mujeres, niños de pecho, todo lo animal. Acaba con todo, arrasa, le dijo a Saúl. Y él va, ¿y qué perdona? No los niños, ¿no? ¿Perdona qué? Los animales. Pues no debía perdonar a nadie. Y trae a Gaj, el rey de Amalek, como un trofeo. ¿No? Y Samuel lo espera ahí. Ve, dice, porque me ha desobedecido. Y ahí estaba Samuel. Y lo primero que dice Saúl, ¿qué es? Amados, ¿qué es lo que dice? ¡Ey, bendito del Señor! ¡He cumplido la palabra del Señor! Venía contento. Samuel le dice, ¿y lo que escucha atrás? Ah, el pueblo lo ha perdonado. Para el Señor, tu Dios. Para Jehová, tu Dios. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos como en que se obedezca su palabra? Ciertamente, como adivinación, es el pecado de rebeldía, dice. Es una abominación de Dios desobedecer su palabra. Pero para nosotros, hoy obedezco, mañana no. Hoy honro a mi mamá, mañana le desobedezco. Hoy hablo bien, me limpio bien, limpio mi boca, ya no hablo malas palabras. Mañana sí las hablo. Hoy ya mañana estoy menos descargado. Hoy día no voy a hacer una cura de silencio. ¿Han escuchado eso? ¿Amados? Una cura de silencio. Los psicólogos recomiendan esa cura de silencio. Callarse la boca 2 días, como diciendo apacíguate, ¿no? Cura de silencio. Ya después vuelve a hablar, dice. Pero esto es bueno, dice, para el alma. Entonces después ya se desparrama toda la inmundicia y todo lo demás. Eso no viene de Dios. Eso no es arrepentimiento. El Señor nos guía, amados, a andar siempre, siempre en el camino de Él. Y Esaú, lo peor de Esaú es lo que nos pasa a nosotros. Lo peor de Esaú, amados, es el mismo pecado nuestro. ¿Y cómo puede ser? Si nosotros somos Jacob, la descendencia de Jacob. pero no, pecamos como Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú, después que vendió su primogenitura, llega el momento en que el padre va a dar la bendición, porque eso era algo perteneciente a los patriarcas que el Señor le había dado por la promesa hecha a quién. ¿A quién? Abraham, por el pacto hecho con Abraham. Él dice, yo te bendeciré, ¿no? Y por eso es que a sus demás hijos, Abraham tuvo más hijos, no tuvo Isaac e Ismael, tuvo más, ¿no? Y los mandó fuera, porque había un solo hijo de la promesa. Y ahí cada persona que Dios determinaba, el primogénito, sobre él recaía esa promesa. Edom la vende, Esaú vende su primogénito, ¿eso para qué me va a servir? Dame el guisito, ahorita me parece rico. Pasan unos años, el padre va a dar la bendición y llama a Esaú. Hermanos, ¿Isaac sabía lo que había hecho su hijo Esaú? ¿Que había vendido su primogenitura? ¿Sabía o no sabía? No se sabe, porque la Escritura no lo dice. Algunos dicen que, sí, pero era su primogénito, le dice, ¿no? El mayor en fuerza, el... Y le dice, ve, hazme casa, tráeme, y comeré y te bendeciré. La madre escucha y dice, no, este es para mi hijo. Y Jacob le dice, no. Y entra con engaño, se presenta y recibe la bendición. Es un cuadro de Israel también. Porque Jacob es Israel. Y para recibir la bendición se presenta con engaños. Es algo de lo cual Israel se tiene que limpiar. Porque Jacob podría haber dicho, padre, a él no le pertenece, él me vendió su primogenitura. Él la despreció. No, pero él fue por otro camino, por el medio del engaño, ¿no? Su mamá participó, se presentó, tanto que él dice, madre, y si me reconoce, no voy a, más bien me va a maldecir. Tu maldición sea sobre mi hijo, le dice. Anda. Isaac bendijo. Cuando termina de bendecir, ni bien salía, ¿quién llegó? Esaú. Y Esaú, después que hizo la comida, le dice, padre, acá está, bendice ahora a tu hijo. Se turba y dice, ¿quién es el que entró? Y él sabe que fue su hermano. Y se enoja y odia a su hermano. Y dice, bien han puesto su nombre Jacob, porque me ha suplantado ya dos veces, ¿no? Pero la primera, ¿cuándo lo suplantó? Sin vergüenza, porque él había vendido. O sea, ha pecado y quiere que, quiere que el Señor lo bendiga. Es lo que le decía hace un momento. Murmuramos del hermano, mentimos, hacemos cualquier pecado, hermano, no solo alguno, todo tipo de pecado, malos pensamientos, pero luego estamos orando y decimos, Señor, bendícenos. ¿Somos así, hermano? No debe ser así, ¿no? No debe ser así. Amados hermanos, preparémonos para orar al Señor. Yo he mandado un mensaje que hoy día vamos a orar. Si Dios pone en tu corazón leer una porción de la palabra del Señor, no para exhibirte, no para pasar como un santo cuando no lo somos. Dios nos libre de las apariencias. Muchos, todos, creo, todos, hemos sido confrontados por el Señor en estos días por nuestro pecado. Quien no lo haya sido, debes ir al Señor para que te los muestre, pero no está quedando ninguno entre nosotros. Si tú miras de lejos la aflicción que Dios está derramando sobre sus hijos, ten cuidado cómo miras esta aflicción. ¿Sí? Porque hace unas semanas, cuando estábamos los varones confesando pecados, alguien despreció y dijo, es una actuación. ¿Cómo lo sé? Él me lo dijo después. Yo lo desprecié, hermano. Y ahora esa persona también está arrepentida. Gloria a Dios. Pero el Señor pudo haberlo endurecido. Y tenía todo el derecho de hacerlo, ¿no? El Señor. Pero el Señor le dio la gracia de estar aquí. Amados hermanos, estamos delante de la presencia del Señor. Vamos a tomarnos un tiempo, el tiempo que nos tomamos para el descanso, ¿sí? Pero hagámoslo con menos aspavientos, ¿no? Más bien, ya comencemos a meditar los que quieran compartir palabra. Yo voy a volver a repetir esto cuando vengan los demás hermanos, pero si Dios ya ha puesto algo en ti, puedes leerlo desde tu lugar. Puedes orar, también puedes confesar tus pecados. Solo si Dios trae a algunos hermanos varones aquí a hablar, ¿no? O quiere hacerlo de su lugar, lo puede hacer. Pero vamos a cuidar, amados, de que esto se haga en el orden y la decencia de Dios. Amén. Estamos siendo bendecidos, hermanos, porque el Señor nos quiere limpios. No hay forma de burlarse del Señor. Y humillémonos y postrémonos delante de Él. Amén. No seamos como Esaú. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque vienes, Señor, afligiéndonos. Y es una aflicción hermosa, Señor. Dolorosa, que nos causa vergüenza también, pero no porque tú lo haces, sino nos causa vergüenza por nuestro pecado. Es mucho, Señor, nuestro pecado. Y hemos sido muy atrevidos, Señor. Aunque sabiendo que hemos pecado, Señor, nos atrevemos a orar, a pedir que nos guíes, nos bendigas. Oh Señor, prepara nuestro corazón para este tiempo que viene, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Danos palabras, Señor, por medio de tu pueblo, para que hoy te honremos. Hoy te glorifiquemos, Señor. Como cuando Israel, después de su castigo, Señor, oraba Nehemías, oraba Esdras, oraba David, oraban los reyes, oraba Josías, diciendo, hemos pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Prepara nuestro corazón, Señor. Límpianos de nuestras maldades para hacerlo en pureza, Señor. Sánanos, Señor. Oh, Señor. Sánanos, Señor, y seremos sanados. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, Señor, fue por nuestras enfermedades. Estamos heridos, no por ti, sino por nuestros propios pecados, Señor. Las cosas que hemos hecho impíamente. Ayúdanos, Padre. En ti esperamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a repetir, amados, es un tiempo de aflicción. Por favor, evitemos estar con risa, con estas cosas.